Dios le bendiga a todos nuestros hermanos y amigos de Radio Betel Ecuador. Estamos desde nuestro templo central ubicado en la calle Gómez Rendón, 3320, y llegando a todo el mundo entero, al mundo entero, a través de su mensaje de la palabra del Señor. Nuestro único propósito es serle de bendición a través de este su emisora o a través de este su canal. Y usted también puede visitarnos a través de nuestro canal en YouTube, MMM Ecuador. Y así usted podrá disfrutar del mensaje de la palabra del Señor, lo que Dios tiene preparado para usted en este día. También puede visitar nuestro fanpage, Movimiento Misionero Mundial Ecuador, donde vamos a estar saliendo en vivo y en directo, y estamos seguros seremos de bendición para usted, para su familia y para los que le rodean. Así que para todos ustedes, amados hermanos y amigos, un abrazo, un saludo precioso en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy jueves 17 de junio del 2016, queremos llevar este precioso mensaje de la palabra del Señor en la voz de nuestro pastor y supervisor de la obra del Movimiento Misionero Mundial aquí en el Ecuador, Reverendo Eugenio Macías Corbacho, bajo el tema No tengas miedo de predicarle a tu familia. Yo creo que para usted y para nosotros también va a ser una bonita bendición, una palabra que va a llegar seguramente a nuestras vidas y nos va a dar el valor, la autoridad de poderle predicar a toda nuestra familia. Estamos viviendo los últimos tiempos y la palabra del Señor nos dice que este evangelio será predicado hasta los últimos de la tierra. Así es que es una oportunidad que Dios nos da para nosotros también poder así expandir este evangelio, esta palabra en esta preciosa mañana. Esperamos serte de bendición, mis amados hermanos y amigos. No olvide de ahí, si usted nos sintoniza con nuestro canal en YouTube, MM Ecuador, déjenos sus comentarios, sus apreciaciones. Y si usted también puede visitar nuestro fanpage, Movimiento Misionero Mundial Ecuador, déjenos también allí sus peticiones de oración, sus saludos, sus comentarios, y nosotros con mucho gusto les estaremos atendiendo. A esta hora de la mañana vamos a dejarle con este precioso tema musical en la voz de nuestro pastor y supervisor, Reverendo Eugenio Macías Corbacho, bajo el tema No tengas miedo de predicarle a tu familia. Camino a la verdad. Anunciando el Evangelio de Cristo en estos últimos tiempos. Impartiendo la sana doctrina en medio de la apostasía. Rescatando a personas del alcoholismo, drogadicción y las pandillas. Sanando los enfermos. Restituyendo hogares. Devolviendo la felicidad a miles de familias. A través del poder de la palabra de Dios. En la voz del Reverendo Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad. Vamos a escuchar la palabra de Dios en esta hora, amén. Vamos todos al Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Dice la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, o sea, vivía en el cementerio, en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre, no dice de vez en cuando, sino siempre de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios a Jesús, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus entornos. Al entrar él en la barca, ojo, mire lo que dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, ya no estaba endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él, con Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos los que le oían se maravillaban. Amén y amén. El mensaje de hoy es: no tengas temor de predicarle a tu familia. Oramos. Padre, que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, te damos gracias en esta hora, Dios mío. Estamos aquí delante de tu presencia, sediento de escuchar tu palabra. Dios mío, bendícenos ahora. Ten misericordia. Llénanos ahora con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Y tu nombre es exaltado, Dios mío. ¡Amén! Cristo vive. Quiero que levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes alguna vez habían leído San Marcos capítulo 5? Levanten la mano, muevan la mano. Casi todos la han leído. San Marcos capítulo 5, que habla de un hombre que estaba poseído por demonios. San Lucas capítulo 8 se habla de lo mismo, pero Lucas dice que era un hombre de la ciudad. O sea, ese hombre era un hombre de la ciudad. O sea, tenía casa, tenía esposa, quién sabe, tenía hijos, tenía su trabajo. O sea, una persona común. Quizás tenía religión, pero ¿en qué momento a este hombre se le meten los demonios? Y al metérsele los demonios, llegó un momento que este hombre ya no podía estar más en su casa, ni con su familia, ni con los suyos, y ni con ropa, porque hasta se desnudaba. En otras palabras, hermano, se volvió como loco. Hay personas que son sanas, que están en la casa, que trabajan y todo. De un momento a otro, hermano, comienzan a hablar solos, no duermen, ya no se bañan, y comienzan a, les cambia el carácter. Y al final de cuentas, hermano, a veces uno los lleva al psiquiatra, al psicólogo, los internan, y nada pueden hacer por ellos. Ya llega un momento que los agarran, los amarran, rompen todo, gritan, tiran piedras, golpean a la mamá, o sea, se vuelven incontrolables. Y al final, ya no tienen nada que hacer con ellas, se cansan y los dejan ya que se vayan. Y usted los ve a veces, hermano, en la calle, mientras usted camina por la calle, usted los ve que están tirados en la basura, comiendo basura, desnudos, locos. ¿Usted ve esos locos que pasan por la calle? ¿Ha visto alguna vez un loco desnudo? Ese loco, ¿usted qué cosa cree? ¿Que no tiene familia? ¿Qué loco tiene familia? Debe tener familia, debe tener esposa, quién sabe, hermanos. ¿Y cuántas veces alguno de sus hermanos se ha cruzado y lo ha visto a él ahí? Lo ha visto. Y ha dicho, mira, mira cómo está su mira, cómo está ahora. Que ni te vea, que ni te vea. Y se le corren, porque hasta vergüenza da. Ahora, todos sabemos, hermanos, que Jesús lo libera a este hombre. Jesús lo cambia a este hombre. Jesús le saca los demonios a este hombre. Y este hombre queda libre. Yo un día yo pude entrevistar a uno parecido a él. En la televisión lo entrevisté y él era loco, convulsionaba. Pasaban semanas y él no se acordaba dónde estaba, dónde había estado. Caminaba por la calle, dormía en la basura, en los mercados donde juntaban la basura, ahí él dormía. Yo le preguntaba, ¿y tú te acuerdas cuando ibas a la basura a dormir? Yo no me acuerdo. Lo que me acuerdo es que por rato yo despertaba. O sea, mi vida era como un sueño. Y me daba cuenta que estaba en la basura. Me despertaba, me veía en la basura. Dice, ¿qué hago acá? ¡Pum! De nuevo, su mente se le iba. Después se despertaba, estaba en la calle, en la noche, tirado en el frío. Y él decía, yo no me acuerdo cómo llegaba a un lado a otro. O sea, estaba fuera de sí, estaba loco. Hasta que un día, el mismo Cristo que liberó al gadareno, lo libera a él y lo cambia. Y ahora es un obrero del Señor. Es una bendición, dile palmas al Señor. Ahora, como todos casi han leído el capítulo 5 de San Marcos, entonces usted ya sabe lo que sucedió, cómo pasó y cómo Dios lo liberó. Pero donde yo quiero hablar, lo que le quiero hablar, de donde quiero partir, es del verso 18, del capítulo 5, verso 18, dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús, o sea, se quería ir con Jesús. Está bien, nosotros no vamos con Jesús, andamos con Jesús. Pero aquí esto tiene un mensaje. Dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que Jesús le dijo, vete, ¿a dónde? A tu casa. O sea, vete a tu casa, anda a tu casa. Número uno. Número dos, a los tuyos. O sea, tu familia. Primero tu casa, anda a tu esposa con tus hijos. Luego anda, ve a tu mamá, a tus primos, a tus hermanos. Y dile a la gente de tu barrio, los que viven contigo, los que te conocen. Los que te conocen. Porque cuando le dice, anda, vete a los tuyos, le dice, anda, ve a los que conocen quién eres tú. Los que sabían que estabas enfermo. Los que sabían que vivías en el cementerio. Los que sabían que estabas loco, que andabas todo sucio, los que conocían de cerca, que no te bañabas, que eras un problema, anda, vete a los tuyos, que conocen cómo tú estabas, y cuéntales. ¿Qué tenía que contarle? Dice, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, porque son grandes cosas las que el Señor ha hecho conmigo y contigo, y contigo, y contigo. Dios ha hecho grandes cosas contigo, contigo, conmigo. ¿Cuántos de ustedes, pues nosotros cantamos, grandes cosas ha hecho Jehová conmigo, contigo? Pero acá le dice, anda, ve y cuéntales las grandes cosas que Dios ha hecho contigo, y le dice, y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué cosa es misericordia? Misericordia es no recibir el castigo que merecemos. O sea, nosotros hemos hecho cosas malas y todos los que hacen lo malo merecen el castigo. Pero cuando uno tiene misericordia, uno tiene compasión, uno tiene amor, uno perdona y ya no castiga. Cuando yo le iba a castigar a mi hija, te voy a meter 5 correazos porque ya me cansaste. Mi hija me dijo, ten misericordia. ¿Qué me decía? No me pegues, papá. Ten misericordia. Tú dices, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que aprender también a perdonar. Tienes que aprender a perdonar. Si tú aprendes a perdonar, a ti también te van a perdonar. Nunca debe salir de la boca de un cristiano, yo a ella no la perdono. Yo a ese no lo perdono. A mi madre, que mejor no la perdonaré jamás. A mi padre no lo perdono. No, no, no. Tú perdona para que a ti también te perdone. Especialmente para que Dios te perdone. Amén. Dile al que está a tu costado, tienes que ser misericordioso. Aprende a perdonar. Este hombre, dice el Señor Jesucristo, dice, y cuéntales cómo ha tenido Dios misericordia de ti. O sea, quiere decir que él estaba recibiendo el castigo por algo que él había hecho. O sea, una persona no se va a volver loco o se va a volver loca por gusto, sino porque algo hizo y Dios se desagradó. Un día yo fui a ver a un hombre que se había quedado ciego, pero así, estaba mirando y ¡pum! Se quedó ciego. Ciego así, en un instante se quedó ciego. Y los médicos no sabían por qué se quedó ciego. Entonces me dijeron, pastor, mira, hay una persona que saca, y yo fui a verlo. Y me quedo encerrado con él, y él me dice, pastor, yo he sido brujo. Yo le digo, yo también. Yo hablaba con los demonios, yo también. Pero Cristo me liberó. Le digo, Cristo me cambió. Y él me dice, a mí también me perdonó. Me alegro, le digo, qué bueno. Pero ¿qué has hecho? ¿Por qué estás así? Él me dice, pastor, yo era brujo malero. O sea, malero quiere decir malo. Él era brujo malo, que hacía brujería con maldad. Todos los brujos son malos al final. Pero hay algunos que se hacen pasar por bueno, pues se llama la magia blanca. Y la magia negra es el malo que trabaja con el diablo. Todos trabajan con el diablo. El diablo es un mentiroso, engaña hasta los brujos. Pero él era de hacer brujería para matar, para hacer daño, para enfermar, él era ese. Entonces él se convierte y estaba en la iglesia y era cristiano y lo escogieron de diácono. Y siendo diácono, él estaba en la iglesia muy contento haciendo esto y lo otro, pero hay algunos que cuando se les da un cargo les hace daño porque se hinchan. Comienzan a gritar a uno, al otro, quieren gritar, el poner autoridad. No, que esto que no, no, que esto que no, que sí que no. Y comienzan a faltar a uno y al otro por el cargo que tienen. Porque se le ha dado una responsabilidad. Y entonces maltratan a los hermanos. Y él comenzó a maltratar a uno y a otro más. Su mala condición. ¿Saben qué pasó? Que hubo otro diácono que comenzó a trabajar en las cosas de Dios tremendo y él se llenó de envidia, porque hay gente envidiosa en la iglesia también. Si tú, ya por supuesto que el envidioso no es cristiano, pero hay gente que envidia la prosperidad de otros, envidia las bendiciones de otros. Hay gente envidiosa. Usted nunca puede ser envidioso, ni envidiosa, ni orgulloso. O sea, usted no se puede sentir mejor que otro. Usted no puede creer que usted no puede. Hay algunos que no saludan. ¿Ha visto que no saludan? Entonces, ¿por qué son así? Porque tienen plata, porque tienen qué. Porque canta bonito, ¿qué? Hay algunos que son así, soberbios. Soberbios, orgullosos. Yo recién comencé a la iglesia, yo veía a un pastor que oraba con la mano en los bolsillos. Así decía, aleluya, gloria a Dios, santo. Y así, ¿qué es eso? ¿Quién ora con la mano en los bolsillos? Yo, no, eso no me parece bien. Pero hay algunos que cantan bonito, que tienen un talento, que tienen un don, y se sienten superiores a los demás. Algunas, porque son bonitas, tienen bonita cara, bonito cuerpo, tienen buena ropa, tienen buena familia, y cuando venga uno que es cholito, feíto, con ropa vieja, ni lo saluda, ni hace amistad con él. Porque dice, no, que, ay, ¿cómo voy a juntarme con ese? No. El cristiano no hace acepción de persona. El cristiano es humilde. ¡Amén! A veces Dios permite que el pastor viaje, porque ahí sale quiénes son. Ahí brota. Ahí sale el pechugón, el que se le hincha la pechuga, el que discute. A mí me ha dicho el pastor, a mí me ha dicho. No, aquí no te doy, a mí me ha dicho. Y vienen otros que son más frescos, que se meten al... Y son tan frescos que hasta tutean. Usted tiene que aprender a ser educado. Usted tiene que decir usted. Usted, pastor, usted, hermano, usted. Tú, pastor, dijiste tú. No. Usted, pastor, ¿ya? Sé educado. Entonces, este hombre envidioso, porque Dios lo estaba bendiciendo al otro diácono. Estoy contando lo que pasó. ¿Por qué? Porque ese hombre se queda ciego. ¿Saben qué le pasó? Que se llenó su corazón de odio. Que ya Jesús no estaba con él. Y en su odio, ¿sabe lo que hizo? Ya entró en una condición de bestia. Por eso que algunas veces uno dice, ¡qué bestia! Pero este es una bestia. Una bestia es un animal irracional. O sea, al perro tú le hablas, a ver, enséñale matemáticas al perro. ¿Qué va a saber el perro de matemáticas, hermano? Pero hay algunos que son como el burro. Pues yo creo que cuando uno entiende, ¿qué le dicen? ¡Burro! Y el burro, pues te mira, y le hablas, y le hablas. Es un burro. Y algunas escuelas le ponían orejas largas. Allá, párate allá con tus orejas. Ese es el burro. No, hay algunos que son así como burros espirituales. Porque el Señor les habla y no entienden. Se les vuelve a hablar y no hacen caso. Son burros. Pero hay alguna cosa buena que tienen los verdaderos burros. El burro, por ejemplo, nunca, escuche hermano, el burro nunca da pasos para atrás. El burro siempre va para adelante. O sea, usted nunca va a ver un burro que para y que hace así. El burro nunca da para atrás. Así que si tú te has dado para atrás, tú eres peor que el burro. Alábalo si puedes. Aquellos que dicen, no, pastor, yo antes venía a la iglesia, pero ya no vengo. O sea, estás dos pasos para atrás. Ya sabes quién eres ya. Ahora este diácono se volvió como el burro. ¿Sabe la burrada que hizo? ¿Sabe la bestialidad que hizo? Porque hay que ser una bestia, un burro, para hacer lo que él hizo. ¿Sabe lo que hizo? Como estaba tan molesto con ese hermano de la iglesia. Él mismo me contó. ¿Sabe qué me dijo? Pastor, ¿sabe qué hice? Como me llené de cólera y de odio, me he ido a mi casa y he comenzado a sacar cosas. Ojo, ¿cómo va a tener él las cosas de la brujería guardado? Él tenía que haber botado todo eso cuando se convirtió. Es igual, el día que tú te convertiste, hermana, tú tienes que botar a la basura, cortar tu bikini, tu minifalda, métele tijera. Porque si tú guardas la minifalda, la estás guardando para cuando te vayas al mundo, cuando te vuelvas burro o borra. ¿Por qué guardas el colorete? Ah, porque quién sabe más adelante. Anda, vete mejor de una vez. Porque tú estás pensando que te vas a ir. ¿Qué hace un cristiano guardando botellas de cerveza en su casa? Aunque sea vacía, ¿para qué la guarda? No, para llenarla más, para llenarla. Que uno se convierte y uno bota. Bota lo malo. Si era brujo, bota la brujería. Si era idólatra, bota los ídolos, las imágenes. Que el cuadro, el corazón de Jesús que me lo regalaron por mi aniversario, por mi boda, lo tengo 20 años, no importa, hijo. Está bonito el marco, córtalo. Sácalo del medio, que eso es contra la Biblia y contra Dios. Y pon ahí la palabra de Dios, un mensaje bíblico, el pan de vida, Cristo viene pronto, lo que sea. Usa el marco, pero sácalo del medio. Hay que sacar todas las cosas que Dios se desagrada. ¿Y este hombre qué hizo? Este hombre tenía sus cosas de brujería guardadas. Y sacó sus cosas de brujería para hacerle brujería al diácono. Él era cristiano. Y como había sido brujo, dijo, no, le voy a hacer brujería, yo le voy a hacer un daño. Y ha comenzado a hacer su brujería para hacerle daño al diácono. Y a la hora que estaba haciendo la brujería, ¡pum!, se quedó ciego. Por eso se quedó ciego. Se le metió el demonio y quedó ciego. A mí ahora que estaba en Bolivia me trajeron a un endemoniado. 8 horas lo trajeron. Y cuando yo lo vi endemoniado, este está con juicio de Dios. ¿Por qué? Porque él era cristiano. Él conocía la palabra, su familia conocía la palabra. Y él comenzó a escuchar música mundana, se fue al mundo. Comenzó ahora a decir que Dios no existía. Habiendo sido cristiano, dice, Dios no existe, la Biblia es mentira, que todo es puro cuento, que yo no vuelvo a la iglesia, que yo ya no voy. Hay gente así, que comienzan ahora, no solamente se sale, sino comienzan a hablar mal. Hablan mal de Dios, hablan mal de Cristo, del cielo, del pastor, del siervo de Dios, de todo hablan. Y no solamente habló mal, sino que refutaba a la familia, siendo cristiano. ¿Para qué van ahí? Que ese pastor, que la familia del pastor, que esto, que el otro, que guerra, guerra contra el pastor. ¿Y sabe qué pasó al final? Que se metió a leer literatura satánica. Se metió a leer libros satánicos, libros de magia negra, libros de esto y del otro. Y hermano, acabó loco. Y me lo trajeron. Y yo desde que lo miré, dije, este está con juicio de Dios. Juicio de Dios. No es lo mismo, man. Juicio de Dios era lo que tenía el gadareno. El gadareno era un hombre de la ciudad, pero estaba con juicio de Dios, por eso que estaba así. ¿Qué hizo el gadareno? Él abrazó con su familia. Pero hay gente que hace cosas sucias. ¿Sabe que la Biblia dice en Gálatas capítulo 5 que los borrachos, los adultos, los fornicados, los mentirosos, los que practican la lascivia? ¿Qué cosa es lascivia? Lascivia es el que tiene un deseo descontrolado de las pasiones sexuales. Si hay gente que en su deseo sexual, hermano, no se pone en freno y son capaces de hacer cualquier aberración solamente por sentir placer. Son capaces de meterse con el perro, con una gallina, de hacer cochinada y media, ponen pornografía. O sea, hacen una de cosas sucias y se entregan a lo malo. Eso es la lascivia. Y ahí ha habido muchos entregados a la lascivia. Se vuelven como animales, como bestias. Por eso la Biblia dice que el hombre de Dios o la mujer de Dios, el cristiano, la cristiana, dice, le dice al hombre que los hombres sepan tener a sus esposas en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, dice, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Dónde dice eso, pastor? Acá dice. A ver, vamos a ver un ratito. Vamos primero a Tesalonicenses capítulo 4, el verso 3. A ver, léalo conmigo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que te santifiquen. Dígale que está a su costado. Lo que Dios quiere es que te santifiques. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Dice el verso 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, o sea, una nada más, en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, el que no conoce a Dios entra a todo y obliga a todo. Pero el que es cristiano ya tiene freno. El que es cristiano se niega a sí mismo. El que es cristiano dice, yo ya no vuelvo a hacer esto. Porque así como hay que votar, así como hay que votar el bikini, el colorete, la pintura, los pantalones, todo lo que antes usabas, tienes que votarlo, así también tienes que sacar de tu corazón lo malo. Tú dices, ya no vuelvo a mentir, yo ya no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a hacer lo otro, ya no hagas lo que antes hacías, porque ahora te estás santificando. ¿Y qué pasa si una persona, a pesar de que Dios le dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, lo vuelve a hacer y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo? Entonces dice la Biblia, el que practique el pecado, se le mete el diablo. Y una vez que se le mete el diablo, ya se le mete el diablo, ya no siente nada cuando peca. Ya no siente nada cuando hace lo malo, no tiene remordimiento de nada. Y entonces peca, peca y no siente nada. No tiene nada de malo, si yo me siento bien, dice. Siente bien, aunque mienta. Se siente bien, aunque se le salgan las malas palabras. Se siente bien siendo soberbio, siendo egoísta. Y entonces viene el castigo. Y entonces viene el juicio de Dios. Y este hombre vivía ya en el clima de su juicio. Vivía en el cementerio. Andaba desnudo. Se golpeaba el cuerpo con una piedra. Nadie lo podía agarrar, hermana. ¡Hacía daño! Pero yo me imagino que en algún momento ha pasado su hijo por ahí y lo ha mirado a su papá y le ha ido a decir a su mamá, mamá, lo vi a mi papá, ¿verdad que está desnudo, con una barba, todo cochino, allá en el cementerio, ahí vive, tira piedras, pasa de día y de noche? La familia tuvo que enterarse. Se enteró la mamá, se enteraron los tíos, se enteró los cuñados. ¿Y cómo acabó? Nadie sabe cómo. Yo he atendido gente endemoniada que a mí me han llamado. Yo he ido a verlo. Y hermano, yo no les puedo contar lo que me han contado. Pero yo he atendido jóvenes que se les ha metido el diablo por violar a sus niños. Por meterse con animales. O sea, el demonio se mete. Y la persona pierde la razón. Entonces, este hombre estaba con un juicio de Dios. Cuando apareció Jesús, dice la Biblia, y tuvo misericordia a Dios de él. ¿Qué le estaba diciendo? Que Dios lo perdonó. Que Dios dijo, hasta aquí nomás llegó tu castigo. Hasta aquí nomás seguirás durmiendo en el cementerio. Hasta aquí nomás andarás desnudo, apestoso, piojoso y sucio. Hasta aquí nomás andarás solo. Y entonces cuando él ha tenido ese cambio, el Señor le dice, ahora ándate a los tuyos. Ándate a tu casa y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Entonces, lo que quería el Señor era que la familia, para comenzar, se restaure la familia. Que la familia pueda ver lo que Dios hizo con él. Nosotros, cuando nos convertimos y tenemos una experiencia con Dios, lo primero que queremos es que la familia se convierta. Uno piensa en la familia. Uno piensa en mis hijos. La esposa se convierte y dice, mi esposo. El esposo se convierte y dice, entonces mi esposa. La mamá que se convierte, la hermana, mis hermanos. O sea, siempre uno piensa en su familia inconversa. ¿Cuántos de ustedes se han convertido? El que se ha convertido, de verdad, lo que quiere es que su familia se convierta. Lo primero, o sea, usted es verdad, que nosotros le predicamos a los de la calle, a todos. Pero lo primero que uno quiere es predicarle a la familia. Predicarle a papá, predicarle a mamá, predicarle a todos. Que todos se conviertan. Pero qué lindo fuera que uno vaya. Oye, hermano, ¿usted cree que toda la familia del gadareno se convirtió cuando él lo vieron y ahora que ya no era loco, que ahora estaba bañado, cambiado, que se apareció, hermano, a su casa? Su familia decía, mira, mamá, mamá, mi papá. Y la familia, el primo, el tío, todos llegaron. Y el gadareno comenzó a predicarles, a decirle, Cristo me cambió, me transformó. Yo me acordaba por rato y me despertaba en el cementerio, me levantaba en la basura sangrando. Y mire cómo tengo el cuerpo lleno de marcas. Y muchos llegaron a escuchar su testimonio. Quizás alguno se convirtió, pero otro no. Nosotros sufrimos el rechazo cuando predicamos, hermano, y llevamos el mensaje a la familia. Los amigos a veces se burlan de nosotros. Cuando uno llega y le predica, los amigos se burlan. La familia se burla. ¿Cómo te has metido en esa iglesia? ¿Y cómo te hace? ¿Y cómo te? No, te están engañando, ahí te lavan el cerebro, te sacan la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Y somos víctimas de burlas. Hacen bullying con nosotros. Que mire la aleluya, que ándate de acá. Y si has sido drogadito, le dice, ah, te has metido para robar. Como tú no tienes nada que hacer, entonces te metes a esa iglesia. Como eres un vago, ahora hasta te insultan. Y uno se siente mal. Y aún, a veces uno le predica a quien más amamos. A la mamá, por ejemplo. María Rosa, cuando se convirtió, fue y le predicó a su mamá. Pero ¿cómo reaccionó mi suegra cuando ella le predicó? ¿Cómo reaccionó mi hijita? Porque ella era mi hijita. Yo era su padrino. Y cuando yo le prediqué, se amargó conmigo. Se molestó conmigo. ¿Cómo reaccionaste tú la primera vez que te predicaron? A veces uno le predica a las personas que uno más ama. Mamita, mira, yo he conocido al Señor. Cállate la boca y a mí no me vengas a hablar de religión, ¿eh? ¡Te voto de la casa, hereje! Así te dicen, hermano. Pero si usted ve la Biblia, usted se da cuenta que Cristo lo mandó al gadareno, anda a tu casa, anda, ve y predícale a tu familia. No es que la familia sea atea, sino que tiene religión, pero no tienen a Cristo. Religión con borrachera, religión con fiesta, religión con rumba, religión con cigarro, con pelea, con aventuras sexuales. Esas son las religiones que hay ahora. Pero Jesús, anda, vete a los tuyos, le dice. Anda, vete a predicarle a los tuyos para comenzar. Predícale a tus amigos. Y uno ve la Biblia en Lucas, en Marcos, en Juan, en Mateo. El Señor le dice a todos los que se convierten, vayan y prediquen. Marcos 16, y predicad a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero hay que predicar, hay que llevar el mensaje. Dios te manda a que te multipliques. Y Dios te manda a que prediques. Si eres camionero, a los camioneros. Si eres ambulante, a los ambulantes. Si eres futbolista, a los futbolistas. Si eres estudiante, a los estudiantes, a tu familia. Pero gana lo menos uno. Eso es lo menos que puede ganar uno. A mí me daría vergüenza ganar uno al año. Que el mes de diciembre Dios te diga, a ver, pasa para ver cuántos has ganado. Ni uno ha ganado. La esposa que tenga a su marido inconverso dice, me lo voy a ganar a mi marido. El marido que tenga a la esposa inconversa, esa ociosa que anda tirada viendo novelas, toda flojonaza, debería estar lavando la soya y anda con las uñas. Anda, rasca la olla. Si me malogra las uñas. ¿Por qué te molesta? Así hay gente que me odia. Pero yo te amo. ¿Me amas? Alabado sea el nombre de Dios. Estás escuchando Radio Betel. Fíjense que el gadareno vivía entre muertos, porque vivía en el cementerio. Así hay algunos que ahorita también viven entre muertos, porque hay congregaciones muertas. El pastor está muerto y la gente está muerta en sus delitos y pecados. A veces molesta cuando le digo, ¿en qué cementerio congregas tú? En el cementerio de la otra cuadra. ¿Por qué? Porque están muertos. No hay vida. Hermano, uno quiere la palabra viva. Uno quiere la palabra que a uno lo cambie, lo transforme. A veces te vienen a buscar para volverte a llevar al cementerio. Es que todos los que pecan están muertos. El borracho está muerto espiritualmente. El borracho, el adúltero, el fornicario, el mentiroso, el tramposo, el estafador. Todos son muertos espirituales. Y nosotros también éramos muertos. Y estando muertos, Cristo nos dio vida. Y vida abundante. Tú estabas muerto en la droga, muerto en la mentira, muerto en la trampa. Así vivíamos todos. Éramos espiritualmente, éramos como el gadareno. Vivíamos como en el cementerio. Vivíamos rodeados de muertos y de mortandad. Nada nos hacía cambiar. A nada nos sujetábamos. A nada nos sometíamos. O sea, al gadareno lo amarraban y se rompía todo. A nosotros nos hablaban, no tomes, seguíamos tomando, seguíamos fumando, seguíamos bailando, seguíamos rumbeando, seguíamos peleando, seguíamos con lo mismo, siempre igual, siempre igual, siempre igual, vanidosos, creídos, así estábamos. En otras palabras, hacíamos lo que nos daba la gana. ¿Cuántos han vivido haciendo lo que le da la gana? Y cuando uno le dice, la Biblia dice, ¿por qué se molestaba a ella? Porque yo le decía, ¿cómo te viste con esa minifalda? ¿No te da vergüenza? ¿Por qué te viste? Anda, lávate la cara. ¿Por qué te viste así? ¡Ay, qué cólera! ¿Por qué me habla así? ¿Por qué se molesta? Porque se le dice la verdad. A su nombre sea la gloria. Éramos envidiosos. Teníamos envidia del que prosperaba. Otros robaban, mentían. Así vivíamos. Vivíamos en un mundo lleno de maldad y de pecado. Pero así como Cristo se le apareció al gadareno, se apareció a nosotros también. Radio Betel, Ecuador. ¿Cuándo fue que Cristo vino? ¿Cuándo fue que Cristo lo encontró? ¿Dónde lo encontró? Viviendo entre muertos, haciendo lo que le daba la gana. Así vivíamos. Hasta que vino Cristo. Ahora, así como Cristo lo manda al gadareno, le dice, ahora anda, vete a los tuyos, a tu casa. También nosotros tenemos que comenzar por la casa. Por la casa. Por eso que ahora vamos a ver. Tienes que comenzar por la casa. Vete a tu casa, le dice en San Marcos capítulo 5. Vete a los tuyos. En Lucas capítulo 8 dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Bien. Usted sabe que la Biblia habla de hermanos que le predican a su hermano y se lo llevaron a Jesús. Sí, pastor, claro que dice. ¿Dónde dice? Acá en San Juan. Mire, San Juan capítulo 1. Vamos a ver el verso 35, 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y lo dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y le dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él, con Jesús, aquel día, porque era como la hora décima. ¿La hora décima qué hora era? Las 4:00 p.m. Entonces dice acá, a su nombre, verso 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero ¿a quién? A su hermano Simón, y le predica a su hermano, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué hizo? Lo trajo a Jesús. Usted ve cómo Andrés era hermano de Simón, y le predicó, le dijo, ven, que hemos hallado al Mesías. Dígale usted a su familia, ven, que ya sabemos la verdad, y traigo a la iglesia, a su nombre sea la gloria. Verso 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo, sígueme. Verso 45 dice, Felipe halló a Natanael, y le dijo a Natanael, Hemos hallado a quien de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo? Le dijo Felipe, ven y compruébalo tú mismo. Ven y ve. O sea, usted se da cuenta cómo el que recibe a Jesús lo que hace es transmitir la palabra. Le dice, vamos, vamos a la iglesia. Tienes que traer a tu familia. Tráelos a Jesús. Pero ven y ve. Ven, acércate y ve. Usted puede ver, hermano, cómo Jesús también le predicó a los suyos, pero no le hicieron caso tampoco. Cuando van a predicarle a Jesús, Jesús llegó a su barrio, a los suyos, capítulo 6 de San Marcos. Jesús le predica, hermano, y cómo lo reciben a Jesús, dice, San Marcos 6:1 dice, salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyendo les admiraban y decían, uy, ¿de dónde tienes estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Y esos milagros que por su mano son hechos. Oye, ¿no es este el carpintero? O sea, ¿lo conocía o no lo conocía? Como el carpintero. Uy, ¿no es el carpintero? Es su hijo de María. O sea, conocían a María. Sabían que tenía una carpintería. Pero es hermano de Jacobo. Ahí están sus hermanos. Jacobo, José, Judas, de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Profeta sin honra quiere decir que no le van a hacer caso. Usted le predica al extraño, el extraño te cree más que tu familia. Así que no te desanimes cuando tú le prediques a tu familia, porque ni a Jesús le hicieron caso a su familia. No creían en él. No creían, no le hacían caso. A su nombre sea la gloria. Vamos a ver. Jesús le predicaba a sus hermanos. Capítulo 7 de San Juan. San Juan capítulo 7 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, ¿ah? Y le dijeron sus hermanos a Jesús, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. O sea, sarcásticamente se burlaban de él. Ah, tú haces milagros, ándate pues a Judea, allá que te conozcan, a tus milagros por allá, para que te conozcan. ¿Ah? El verso 4 dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Sus hermanos le decían a Jesús, si tú haces eso, ¿por qué no sales para la calle para que todos te conozcan? Y acá dice, le dice el verso 5, porque ni aún sus hermanos, ¿qué? Creían en él. No creían. Sus hermanos eran unos mundanos, carnales. ¿Y cómo sabe el pastor? Porque Jesús le dice ahí, mire lo que Jesús le dice, vea. Verso 6 dice, entonces Jesús le dijo a sus hermanos, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a vosotros, o sea, a ustedes el mundo no los aborrece, mas a mí me aborrece el mundo, porque yo testifico de él que sus obras son ¿qué? Son malas. A ustedes no los aborrece porque ustedes son mundanos. A mí me aborrecen porque yo hablo de las cosas del mundo y que las cosas del mundo son malas. Y como yo hablo contra las cosas del mundo, el mundo me aborrece a mí. Pero a ustedes no, porque ustedes son del mundo. Eso le estaba diciendo Jesús. Amén. Ahora vemos el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. San Marcos capítulo 3. Y ahora, hermano, fíjense, le dicen a los hermanos de Jesús, oye, ¿sabes qué? La gente del barrio, los que conocían a Jesús, van y le dijeron a María, y le dijeron a los hermanos de Jesús, oye, tu hermano está loco, oye. Tu hermano está loco, está hablando cosas ahí, habla locura, tontería, la gente se amontona, lo van a matar a tu hermano, dice que es Dios, y ahorita lo haga, anda, habla con tu hermano, llévatelo a tu casa, oye, internalo, tu hermano está fuera de sí, está loco tu hermano. Le dijeron a los hermanos de Jesús que vayaran a agarrarlo a Jesús y que se lo llevaran, porque lo iban a matar porque estaba hablando cosas de un loco. Mire, ¿dónde dice, pastor? Acá dice, San Marcos capítulo 3, versículo 20, se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, ¿quiénes son los suyos? Los hermanos de Jesús, vinieron para prenderle, porque decían, ¿qué decían? Está fuera de sí. ¿Quién decía que estaba fuera de sí? Los hermanos de Jesús decían, Jesús está fuera de sí, hay que recogerlo. Ah, no hace caso, vamos a decirle a mi mamá para que venga. Y entonces vino María. Verso 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Por favor, llámalo a mi hijo que está adentro, ¿ya? Llámalo a mi hijo, oye, llámalo a mi hermano, pues llámalo a mi hermano que está adentro. Dile que acá estamos esperándolo nosotros afuera. Y le dijeron a Jesús, Señor, afuera está tu mamá y tus hermanos que te están llamando. Mira lo que dice el verso 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él, le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y Jesús le dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lo que yo les quiero decir en esta tarde es que usted tiene que darse cuenta que al mismo Jesús, su misma familia lo rechazó al principio. Pero ya después ellos cambiaron. Porque uno de ellos, Jacobo, llegó a ser hermano San Jacobo es Santiago. Tiago, Santiago, viene a ser San Jacobo. Él era el hermano de Jesús. María recibió el bautismo del Espíritu Santo. O sea, la bendición se extendió en la casa de ellos. A su nombre sea la gloria. El Señor siempre ha querido que primero vayamos a la familia. Primero a la familia. Pues él dice, primero vete a los tuyos, ándate a tu casa, predícale a tu familia. A los discípulos le dijo, primero Jerusalén, primero acá, luego Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿por qué podemos ir primero a la familia? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Número uno, porque le podemos hablar a ellos porque los amamos. Porque yo le puedo predicar a mi hermano, a mi primo, pero nunca va a ser igual que si yo le predico a un mundano de la calle. Porque al mundano yo no lo conozco, y si me vota, me vota. Pero a mi primo, a mi familia, yo los amo más. Porque son mi familia, he estado con ellos. Y les predico, y les hablo, y les digo. Si me votan, insisto, el mundano también me vota. Pero no me duele tanto cuando me vota mi familia. La familia nos duele más. Entonces uno se acerca primero porque uno tiene más amor y más compasión para con la familia. Ahora, la segunda ventaja que tenemos de predicarle a la familia, ¿sabe por qué? Porque los conocemos. O sea, sabemos cómo están. Conocemos, hermanos, de años. Ellos nos han conocido a nosotros. Hay oportunidad para testificarle. El gadareno, por ejemplo, le diría a su familia, ¿te acuerdas que yo estaba mal? Tú te enteraste que yo viví en el cementerio, pero mírame ahora cómo estoy. Cristo cambió mi vida, me encontré con Él. O sea, uno le puede predicar a la familia. Se acerca y le habla a la familia, porque la ventaja es que los conocemos. Conocemos su situación, conocemos que ellos también nos han conocido a nosotros. Además, también nosotros conocemos sus necesidades. Si la mujer se quedó sola sin marido, además que yo sé que tu marido se ha ido, porque tu marido es mi primo, y ahora sé que está con otra mujer. O sea, conocemos el problema, le decimos, como conozco tu problema, te digo que también conozco a Jesús, que Él te puede ayudar. O sea, es una ventaja que podemos llevarlos a Dios, porque conocemos el problema de ellos. Yo decía, ¿A quién le predico de mi familia? Al peor. Porque lo conozco a mi primo, que es el borracho, el drogadito. Lo agarramos a él, se convierte, después él va a ser el testimonio para toda la familia. Y así fue. Alaba lo que está vivo. Estás escuchando Radio Betel Ecuador. Y muchos nos oirán y muchos se convertirán. La mejor manera de predicarle al marido es con una buena conducta. La mejor manera de predicarle a tu familia es con buena conducta. Que ellos digan, oye, ¿cómo ha cambiado, no? Sí, desde que está en la iglesia. Ya no es pleitista. Ya no es el que grita. Mira, ahora ya no golpea a su esposa. ¿Por qué? Porque así como parece que no te hacen caso, te están mirando. Te están mirando cómo te viste, cómo... Y si pides prestado, paga. Porque si no pagas, ya tienen para hablar. Mira, así dice que es cristiano y no paga. Mira, así dice que es cristiana y mira cómo pelea. Así dice que es cristiano y mira cómo trata a su mujer. No se ponga usted a discutir y a pelear delante de su familia mundana. ¿Tiene algún problema? Venga acá y conversa. Converse con el pastor, converse conmigo. Y en paz y en armonía podemos llegar a que las cosas se resuelvan. A su nombre sea la gloria. Pero muchos tampoco irán. Y muchos nos van a tirar la puerta. Y lo más seguro es que las personas que no nos conocen nos votan. Pero también es seguro que personas que nos conocen nos voten. A mi esposa, mi suegra, la votó de la casa. Cuando María Rosa se convierte, mi suegra le dijo, lárgate de mi casa, hereje. Y María Rosa le decía, mamá, yo no soy hereje, yo soy cristiana. ¡Lárgate! ¡Oh, oh, oh! ¡Lárgate de mi casa! Ajotaba mi suegra. ¿Qué hay que hacer? Salir nomás. San Mateo 10:34 dice que Jesús dijo, yo no he venido a traer paz. Porque esta es una parte donde la Biblia dice que Jesús dice, mi paso dejo, mi paso doy, ¿no? Pero no, acá lo contrario. Acá dice, yo no he venido a traer paz. San Mateo, capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra el padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Aleluya. ¿Por qué los enemigos del hombre serán los de su casa? ¿Sabe por qué? ¿Porque Cristo vino a traer paz? No, sino porque Cristo vino a traer paz. Pero ellos no quieren recibir la paz. Uno les habla y no te metas conmigo. Quieren seguir con la borrachera, quieren seguir con la mentira, quieren seguir con lo malo. Quiero terminar con algo. Hermano, yo he sido mundano de los mundanos. He sido mundano recontra mundano. Si había que pelear, era Bruce Lee combinado con Van Damme. Si había que pelear. Si iba a jugar fútbol, era Maradona cruzado con Pelé. En lo que yo hacía, cualquier cosa, yo tenía que ser lo mejor. Y si enamoraba, la enamoré a María Rosa. Siempre, siempre el pecado. Un día se casó mi prima. Mi prima María Angélica se casó. Y fuimos a su matrimonio, toda la familia. Mi prima, estaba mi tía Cotita, estaba mi tía Marta, mi tío Beto, toda la familia, todos estaban en la fiesta mundana, todos éramos mundanos. Y todos los mundanos llegan con su mejor ropa. Yo llegué con un traje, con un terno blanco, Miami Vice, pantalón blanco, saco blanco con un cuellito acá, con una cadena en el cuello, con una cola de moñón, así como eras tú antes. Y entonces, ¿qué pasa? Que Llegamos a la fiesta de mi hermana, mi prima su cumpleaños, salud, y la fiesta del mundo, y estaba la orquesta ahí. Entonces, como yo cantaba, me dijo, anda, canta, canta, y yo fui a cantar en la fiesta, y salud, salud, compadre, salud, salud, salud. Me metí una borrachera, hermano, que veía dos cabezas. Ya María Rosa me decía, vámonos, Atila, vámonos, Atila. Pero un ratito más, espérate un ratito. Y la fiesta y la rumba que esto, y María Rosa, vámonos ya, que ya te conozco, que no sé qué, pleito. Ya vamos. Y me parece, pero María Rosa, la miraba María Rosa, le miraba dos cabezas a María Rosa. Miraba dos, una María Rosa acá y otra María Rosa acá. Y yo decía, pero ¿con cuál estoy hablando? Con la de acá, con la de acá. Estaba borracho, pero borracho. Borracho. Y yo cerraba un ojo para hablar con una para hablar con él. Hermano, yo delante de Dios que miraba dos cabezas. O sea, del cuello le salía dos cabezas y una para acá. Estaba más borracho. Y no había fumado nada, por si acaso, porque no fumaba nada. Y así borracho, así, nos hemos ido a la casa. Discutiendo y peleando. Ya. Ella se acostó. Y yo también me acosté, pero me daba vuelta toda la casa. Abría los ojos, me daba vuelta para el otro lado. Me volvía para atrás, o sea, horrible, horrible. Y así con esa borrachera, me quedé dormido. Usted dirá, pastor, ¿por qué no cuenta eso? Espérate, todavía no he terminado. Me quedo dormido, siendo borracho católico, así como tú. Porque no los verdaderos católicos no son borrachos, por si acaso. Pero yo era un católico malo, de los malos. Pero los católicos buenos, los verdaderos católicos, no son borrachos, no mienten, no engañan, no traicionan a su esposa. Pero los malos son borrachos, adúlteros, fornicados. Yo era de los malos. Y así como me quedo dormido borracho que me daba vuelta todo, sueño, tengo un sueño. Que estaba en la fiesta de nuevo. O sea, en mi sueño me regresé a la fiesta. Con mi terno blanco, todo, Miami Vice. Y con la familia y todo, salud, Y seguí en la fiesta, mi borrachera, seguí en mi fiesta. Hasta que dijeron, ya Tila, canta. Y yo me he ido adelante a cantar. Y cuando agarro el micro veo a toda mi familia así. Y les digo, arrepiéntanse. Cristo viene pronto. Escúcheme, en mi sueño de borrachera, le digo, arrepiéntete, Cristo viene pronto. Y mi familia, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Estás loco! ¿Qué te pasa? Y comenzaron a tirarme pedazos de torta, las chapas de la cerveza, comenzaron las tapitas, ¡pum! Me tiraban de todo, los puchos de cigarro. Y yo decía, arrepiéntanse, de verdad que Cristo viene, hermano. Y me he puesto a predicarle a mi familia en mi sueño. Y como mi familia no me hacía caso, entonces me tiré de rodillas al suelo. Me caían las cosas que me tiraban y yo estaba de rodillas en el piso. Y en mi sueño yo tenía una profunda comunión con Dios. Y hermano, yo me arrodillé en el piso y le decía, Señor, mi familia no te conoce. Revélate a sus vidas para que ellos sepan quién eres tú. Y en ese momento en mi sueño ha venido una nube y se ha puesto acá, como a 2 metros donde yo estaba. Comenzó a moverse la nube así y se puso color azul, celeste, y salían como brillos. Y de repente se comienza a formar una figura y aparece Jesús, hermano. Y yo lo veo a Jesús, pero en mi sueño, a mí no me sorprendió Jesús, porque en mi sueño yo le conocía. Yo tenía comunión con él y yo lo miraba a Jesús y le dije, Señor, mi familia. Y cuando volteo, veo a toditita mi familia de rodillas llorando. Yo miro así y dije, qué lindo. Y cuando vuelvo a mirar, me desperté. Oye, hermano, me he despertado y me desperté borracho, pero con esa sensación en mi alma, María Rosa, He soñado con Dios. Mari, soñé con Dios. Mari, María Rosa, he soñado con Dios. Y María Rosa duerme todavía, porque ella estaba molesta conmigo. Pero ese sueño se me quedó. ¿Y sabe por qué le estoy contando esto? ¿Sabe por qué estoy predicando esto? Porque el domingo en la noche se cumplió mi sueño. El viernes en la noche, perdón. Era una reunión que estaban haciendo por mi mamá. Mi mamá tiene 84 años. Su cumpleaños ya pasó, pero estamos haciendo un culto familiar donde invitamos a mi tía Marta, a mi tío Beto, a mi tía Cota, a mi prima, María Angélica, la que se, o sea, todos ellos, los que estaban en mi sueño, estaban en el culto. Y ahora me dicen, Eugenio predica. Yo dije, gloria a Dios. Y me puse de rodillas, Dios, Señor, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a hablar? Y prediqué un mensaje, ¿sabe cómo se llama el mensaje? La familia. Y a la hora que hago el llamado, levanta tu mano y pasa al altar. La veo a mi tía Marta que pasa al altar. La veo a María Angélica, mi prima, que pasa al altar. La veo a mi tía Cota, a mi tío Beto. Y comienzan a pasar con los hermanos de la iglesia. Y entre los hermanos lo veo a ellos levantando su mano y que le caían las lágrimas llorando. Oye, hermano. Hermanos míos, han pasado años, yo creo que han pasado más de 30 años de ese sueño. Y a la hora que estaba en el altar y lo veo a mi familia llorando, ¡bum!, me acordé de mi sueño. Yo dije, el Señor está aquí, el Señor está aquí. Y hermanos, luego hemos estado en la recepción y yo decía, qué lindo es Dios, qué bueno es Dios. Aunque yo estaba borracho ese día, pero Él sabía que yo iba a ser su siervo. Yo estaba perdido, yo estaba así. Hermano, ¿sabes qué te quiero decir? No descanses. Sigue orando por tu familia. Sigue orando por tus abuelos, por tus primos, por tus tíos, por tus hermanos. Por aquellos que crecieron contigo. Aquellos que te han conocido. No desmayes, aunque al principio te voten, al principio te rechacen, no interesa. Tú sigue orando, que hay una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Póngase de pie, hermano, en el nombre de Jesús. Tarde o temprano te oirán. ¿Sabes por qué? Porque ellos también te aman. Y aunque el diablo los engañó, sin embargo, un día Dios ganará, hermano. Cierre sus ojos donde está. Y déjame orar por ti. Quiero orar por ti. Tu familia no va a cambiar si primero tú no cambias. Tú tienes que cambiar primero. ¿Tú quieres que cambie? ¿Qué carácter, qué conducta estás dando en tu familia? Primero acércate a Jesús para que Jesús vaya contigo a tu casa. Déjame orar por ti. Tu esposo rebelde, tus hijos rebeldes, te sientes solo, ven. Vas aquí, hijo. Que Dios te bendiga, ven. Dios te ha traído, hijo. Que Dios te bendiga. ¿Tienes carga por tu familia? ¿Le has dado mal testimonio? Ven, acércate. Acércate, ven. ¿Habrá alguna vida acá que todavía no le ha entregado a Cristo su vida? Oye, hermano, la familia de Jesús lo rechazó. Y hasta el día de hoy hay mucha gente que le rechaza. ¿Cuántos este día quieren acercarse a Cristo? Cristo abre sus brazos y te dice, te amo. Cristo abre sus brazos y te dice, te amo. Quiero ayudarte. Ya lo probaste todo, ahora prueba con Jesús. ¿Quieres? Radio sí. Betel, Ecuador. La puerta está abierta. ¿Alguna vida más? Alguien que esté enfermo. Alguien que esté entristecido, deprimido. La lucha en la casa es muy fuerte. Venga hoy. Acércate. Que Dios te bendiga, hija. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Si lo has probado todo y todo te ha fallado, prueba a Cristo hoy. Amigo, amiga, no pruebes una religión. Prueba a Jesús. Si estás enfermo, ven, ya vamos a orar. Los que han pasado aquí adelante, levante su mano y digan conmigo. Dile, Padre Santo, que estás en los cielos. Yo sé que tú me conoces, dile. Yo sé que tú me conoces. Tú sabes la situación por la que estoy pasando. Yo reconozco que no estoy andando fiel. Yo abro la puerta de mi corazón para recibir a Jesucristo, tu Hijo, como mi Señor y Salvador. Te pido que vengas a mi vida. Te pido que te encargues de todas mis cosas. Límpiame de toda maldad. Lávame. Lávame, Señor, con la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora te pido que me perdones todos mis pecados, los que me acuerdo y los que no me acuerdo. Pero también quiero poner en tus manos mi familia, la carga que tengo, la carga familiar, cada uno de mis hijos, mi esposo, mi esposa, a mis primos, mis sobrinos, todos aquellos que no te conocen y que yo sé que no están viviendo bien. Señor, ayúdame. Señor, yo voy a esperar, pero voy a confiar en tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero poner en tus manos esta vida. Cada hombre y cada mujer que ha pasado aquí al altar, los que se quedaron ahí en su sitio, en su banca, te pido por ellos y por el hogar que representan. Si están enfermos, tócalos. Sánalos, Padre. En el nombre de Jesús. Su milagro en su vida. Mira las familias. Mira los que han rechazado. Cuántas veces les hemos hablado. Hijos, hermanos, primos, cuñados, tíos y abuelos, madre y padre. Algunos se convierten, aparentemente vuelven a ser iguales, pero tú tienes que aparecer en sus vidas. Queremos dejarlos en tus manos. Queremos que tú nos ayudes ahora. En el nombre de Jesús. Esperando que el mensaje de Dios haya sido de bendición a su vida, usted queda cordialmente invitado a nuestros cultos. Visite la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Si no está establecido en su país o ciudad, visite una iglesia donde le prediquen la sana doctrina. Vuélvanos a sintonizar por esta misma emisora y a esta misma hora, en Camino a la Verdad. Hasta entonces. Dios le bendiga a todos los amigos que nos escuchan a través de esta bendita emisora de radio. Les habla el reverendo Eugenio Macías en esta oportunidad para invitarlos a nuestro templo del Movimiento Misionero Mundial ubicado aquí en la ciudad de Guayaquil. Visítenos, estamos en la Gómez Rendón 3320, entre la décima y la avenida Gómez Rendón. No se olviden nuestros cultos de martes a sábado a las 7 de la noche y los domingos nuestro doble horario, a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Amén. Llámenos por teléfono para cualquier cosita. El teléfono 09-90-95-9108. Gustosamente lo estaré atendiendo. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este mensaje poderoso de la palabra del Señor. hemos disfrutado. Yo creo que todos ustedes han sido bendecidos en esta mañana, hermanos. Agradecemos a nuestro Dios por darnos la bendición y el privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes y poderle serle de bendición a todos ustedes. A esta hora de la mañana queremos enviar un saludo a nuestra hermana Jacqueline Ramírez, a nuestra hermana Jessica Guzmán en Lima, Perú, a nuestro hermano Milagros Canales, dice Marilán, en Estados Unidos, a nuestro hermano Arnulfo José en el Distrito Federal de México, a nuestro hermano José Álvarez, Ana Quintana, a nuestra hermana Silvana Sandro en Argentina, gloria al Señor, a Mel Mejía en Tapachula, México, a Beatriz Correa en España, Sorella Victoria en Italia, Luis Zurita Muñoz en Quevedo, Ecuador, a nuestra hermana Cielito Briones, Abel Anthony Carrillo en Guarmey, Perú, en el Cerro Huascarán, en el Nevado del Huascarán, allá en Perú, a Richard Anagua en Bolivia, Carolina Mejía en Nueva York, a Oscar Bernal en California, a Vero Paredes en Suiza, a Marcelo Morales en Perú, a nuestro hermano Joel David Celis. También queremos enviarle un saludo a nuestra hermana Jacqueline Ramírez Claveria. A todos los que nos estuvieron siguiendo a través de estos medios de la internet, queremos decirle que usted puede visitar también nuestro canal en YouTube, MMM Ecuador, y así podrá usted disfrutar de los mensajes que están quedando allí grabados, y estamos seguros seremos de bendición una vez más. También puede visitar nuestro fanpage, Movimiento Misionero Mundial Ecuador, y así nosotros les estaremos saludando. Déjenos sus peticiones, sus comentarios, sus apreciaciones, y con mucho gusto les estaremos saludando. A nuestro hermano Benjamín Vargas dice: saludo desde Las Vegas, Nevada. Nos gustaría saber, hermano Benjamín, el país. Siempre, hermanos amados, indíquenos el país, de qué ciudad, para así nosotros poderles saludar. Amén. Nuestro hermano Daniel Tajen Roja dice: Dios le bendiga, los oigo desde el Oaxaca, México. Aleluya, nuestros hermanos mexicanos, un abrazo para todos. Señor les bendiga grandemente. Dice nuestro hermano Fabián Andrés Aravena: saludos y bendiciones desde Chile. A todos nuestros hermanos chilenos, a nuestro hermano de Abancagua, de toda esa parte de Arica. A todos nuestros hermanos chilenos, un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguiremos avanzando. Pedimos sus oraciones a todos y cada uno de ustedes. Que sigan orando, sigan clamando por esta obra del Movimiento Misionero Mundial del Ecuador. Para el mes de agosto vamos a tener nuestra convención nacional, transmisión exclusiva de radio y televisión Betel Ecuador. Para el mes de agosto no se desconecte, desde ya estamos trabajando en eso y esperamos serle de bendición. Nuestro hermano Benjamín Vargas dice desde los Estados Unidos: gloria a Dios. Tenemos grande asistencia de oyentes por allá. Les invitamos también a que cada uno de ustedes, mis amados, que están sintonizándoles y están siendo bendecidos. Pero también nuestro propósito es ser de bendición a otras vidas. Así es que por medio de sus redes sociales, de Facebook, del WhatsApp, del Instagram, del YouTube, compartamos con otras vidas. Enviémosle los mensajes y así nosotros podamos cumplir lo que dice la palabra, que este evangelio será predicado a rincones, a los últimos lugares. Decía una de nuestras hermanas de Argentina, nuestra hermana Silvana Sandro, que ya hoy en día muy poco se oye predicar de la sana doctrina. La obra del Movimiento Misionero Mundial en el mundo entero, en todos los países donde estamos establecidos, predicamos la sana doctrina, la palabra de Dios. Por eso esta es una obra que Dios ha levantado para estos tiempos finales, como refugio a muchísimas almas sedientas. Y en todas partes del mundo hay almas, hay vidas que necesitan de la palabra de Dios. Podemos nosotros ser testigos y testimonio de ello tenemos aquí en la ciudad de Guayaquil, donde nosotros estamos trabajando juntamente con nuestro pastor Eugenio Macías. Hay muchísimas almas, muchísima necesidad. Como nos decía el tema de esta mañana, no tengas temor, no tengas miedo de predicarle a tu familia. Empecemos por Jerusalén, pero si está la oportunidad de enviar un mensaje, de estos mensajes que estamos oyendo, enviarle un contacto a una amiga, a un amigo, a un hermano, que de pronto no sabemos en la condición que se encuentre, pero hoy este mensaje recobra vida, recobra fuerzas y sigue adelante. Pero primero empecemos en Jerusalén, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a todos los que están alrededor nuestro, de entregarle el mensaje. Decirle un Dios te bendiga es ser parte de nuestro mensaje que podemos entregarle al Señor. Nuestra hermana Jacqueline Ramírez Clavería dice, yo le bendigo, un saludo desde Canadá. Oh, tremendo, hermana. Gloria al Señor, allá en Canadá nos sintoniza nuestra hermana Kelly también. A nuestra hermana un saludo para todos ustedes, un abrazo para todos, para Radio Cisnes Australia, nuestra hermana Verónica García, que seguramente nos estará oyendo, fiel oyente de Radio Betel Ecuador. Queremos decirle ya, nuestro pastor había anunciado anteriormente nuestros horarios de culto de martes a sábado, aquí en nuestro templo central, a las 7 de la noche, y los días domingos estamos en doble horario, 10 de la mañana y 7 de la noche. Usted puede visitar nuestra página www.ecuadormmm.org/radio, y así usted puede disfrutar del mensaje de la palabra del Señor, o también puede sintonizarnos a través de Betel Televisión Ecuador, entrando al link www.ecuadormmm/envivo. O si quiere estar más cerca de nosotros, descoja su celular, descargue la aplicación TuneIn Radio, y así usted está en la oficina, de pronto se está yendo a la universidad, de pronto está por el supermercado, está en algún lugar distante de casa donde no tiene un CPU, un computador a mano, pero tiene su celular, y estamos seguros que le vamos a hacer de bendición. Porque el cristiano siempre va a anhelar las cosas de arriba. Porque de este mundo no tenemos nada que coger ni nada que pedirle. A lo más por unos añitos más, si Cristo tardara en venir, estaremos en esta tierra, pero nosotros somos ciudadanos del cielo. Yo creo que tú que me estás oyendo, amado hermana, hermano, somos ciudadanos del cielo. Identifiquémonos como embajadores de Cristo, embajadores del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Para todos ustedes, amados, soy William Fernando, que tuvo el gusto y la bendición de poder compartir en esta mañana y ser bendecido también, ¿eh? Ser bendecido con la palabra del Señor, una palabra preciosa, una palabra poderosa. Espero que quede en el corazón de cada uno de ustedes. Mediten en esa palabra que hemos oído y estamos seguros que Dios va a hacer una obra también especial en cada uno de nuestros corazones. Así que para todos ustedes, nuestros hermanos de Perú, de Argentina, de Chile, del Uruguay, de Paraguay, de Canadá, para todos ustedes, perdónenme si alguien de ustedes nos olvidamos, pero para todos ustedes, un abrazo, hermanos, un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, porque somos hermanos en Cristo, somos el pueblo de Dios. Así que adelante a predicar la sana doctrina. Demos testimonio con nuestras vidas. Por eso que el cristiano, la cristiana, se viste diferente, habla diferente, vive diferente, piensa diferente. Como decía nuestra hermana Silvana, hay muchos por ahí. Y la Biblia lo dice, que hay muchos por ahí que se visten como de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, negociantes y comerciantes del Evangelio. Nosotros no somos ellos. Predicamos la palabra de Dios, como dijo el profeta, a la ley y al testimonio. Amados, un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga y les guarde. Y hoy estaremos a partir de las 7 de la noche por Radio Betel Ecuador. Estaremos en vivo y en directo con nuestro pastor y supervisor de la obra del Ecuador, Reverendo Eugenio Macías Corbacho, a quien pedimos a todos ustedes sus oraciones, porque la labor de nuestro pastor es grande, es agitada, está desempeñando una labor muy grande aquí, y estamos con todos ya los preparativos para lo que va a ser nuestra convención. En el mes de agosto vamos a tener nuestra convención nacional, transmisión exclusiva de Radio Betel del Ecuador y Betel Televisión Ecuador. Y así podamos serle de bendición. Un abrazo, mis amados. Soy William Fernando. Me despido de ustedes y nuestro hermano José Luis Arango Zapata en la dirección general. Buen día. Dios les bendiga.